Estamos en la Asamblea de la Vía Yala en el 36 Encuentro de Mujeres y Disidencias. La voz de Lolita Chávez con ustedes. Aunque nos quieran tener limpiando, así que vamos a hacer. Somos más. Nos tienen miedo porque somos comunidad y nos tienen miedo porque somos territorio y nos tienen miedo porque somos cuerpos liberados cada vez más libres de violencia. Y la niñez nos está demostrando cuando denuncia también esas violaciones que quizá en nuestra niñez no lo pudimos hacer porque no teníamos este acuerpamiento feminista, pero aquí están esas niñas que fueron violadas y que fueron torturadas en Isimuleo. Aquí están y vamos a exigir justicia aquí y ahora. Entonces, que nos tengan miedo. Gracias una vez por sus esfuerzos que están teniendo. nos vamos a seguir luchando por feminismos revolucionales, feminismos también plurales, feminismos que se tejen con ese camino. Ahora vamos a abrir nuestros caminos.